La delegación del Instituto de Homogeneidad de Myanmar, encabezada por su director Tin Tun, hizo visita de felicitación a la embajada coreana en su país con motivo del aniversario 56 del inicio de la dirección revolucionaria del Songun del dirigente Kim Jong-il. Los miembros de la delegación colocaron en nombre de su instituto un cesto de flores ante los retratos sonrientes de los grandes líderes Kim Il-sung y Kim Jong-il y les rindieron homenaje.